Ahora el hermoso cuento con la señora George. Era una niña llamada Carmen. Vivía en un pueblo muy bonito. Era reconocida en todas partes por dar en la noche de comer a los más pobres de su barrio. Protegía a los débiles y nunca se ufanaba de los demás. Era muy sucia, una perra y todo lo malo que se pueda decir de ella, por el carajo. Era una perra, siempre se andaba